El amor es perenne, como la hierba, como el río que crece, muere y se crea, y se está yendo siempre, y siempre queda. Y resurge unas veces con nueva fuerza, y después languidece, como si fuera a escapar y a perderse por otra senda. Pero vuelve y se crece y se conserva. El amor no se muere porque recuerda que el amor es perenne, como la hierba. Como la hierba verde, que aunque parezca que es la misma de siempre, siempre se crea. Cada tallo que muere, otro releva. Como el viento que a veces trae y se lleva, que se está yendo siempre y siempre queda. De la misma manera que va y que viene, el amor es perenne como la hierba. Como el viento que a veces trae y se lleva, que se está yendo siempre y siempre queda. De la misma manera que va y que viene, el amor es perenne como la hierba.